asustan de nada. Por algo yo se los digo, no le temen al negocio, mucho menos al peligro. Siempre andan de la mano esos gallos que son finos. Las mujeres también pueden, eso está bien comprobado. El dinero no es problema, tienen todo controlado, pues trabajan con el jefe para surtir el mercado. Y un saludo para todas las plebitas que les gusta la buena vida. Ánimo Peques, Dori Lupita, puro Bucana prima. No se asustan de nada, por eso yo se los digo, no le temen al negocio, mucho menos al peligro. Siempre andan de la mano esos gallos que son finos. Elegantes, bien vestidas, se divierten en el party con botellas de la fina y el polvito las anima. Y mientras que no se acabe, ay, qué buena medicina. Las mujeres también pueden, eso está bien comprobado. El dinero